para todo el mundo. Radio Palermo. Los hechos y personajes mencionados en este programa son ficticios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿o no? Esta mierda, esta cosa de no tener codificado. Que se acomoden las líneas, que se acomoden las líneas. Ay, ay, ay, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ah, ¿qué está haciendo, Franco? Ah, si usted quiere ver codificado, usted tiene que pagar, amigo. No, China, pero mira, si estoy viendo si puedo encontrar el fútbol, nada más el partido. Ah, amigo, ay, parece que el partido es otra cosa, no es fútbol. Bueno, sí, China, estoy viendo si puedo ver una porno. Ah, ¿una qué, amigo? ¿Una promo? Ah, no me carito, tenemos la promo de primavera, amiga, amigo. Un pan de manteca, una lavandina, aselina, 5 pesos. Ah, Gmail tiene los precios más baratos. No, Chinita, dije una porno, no una promo. Ah, ¿qué porno, amigo? Por no pagar cabre, usted no puede ver nada. Loco. ¿Vos querés ver una porno? Sí. Te vendo un deco, ¿eh? Te vendo un deco. Sí, justo lo que necesito. ¿A qué es deco, amigo? China, para, cállate, no jodas. Bueno, ¿cuánto está el deco? 100 pesitos, amigo. Te lo estoy regalando, ¿eh? No me lo estás regalando, me lo estás vendiendo a 100 pesos. Bueno, loco, no tortíes, 60 pesos, loco. ¿Qué? ¿60? No, tómatelas. Bueno, 30. ¿Cuánto te sale el paco a vos? No sé, qué sé yo, 5 pesos. Bueno, toma 4, ¿viste? Caramelo media hora que tengo en el bolsillo. Gracias, amigo. Caramelo media hora, mato, loco. Sí, chao, morite. Bueno, ahora sí voy a instalar esto. Piripipi, acá está el cable, audio, video, listo, hacerse la cuca gratis. Ah, y amigo, esto es porno. No, pero ¿qué pasa? En todos los canales está este dinosaurio pelotudo. Amigo, el dinosaurio violeta es porno. No, ¿por qué? ¿Por qué? 4 pesos y un caramelo media hora para nada. ¿Qué pasa, Gianfranco? ¿Por qué llora, amigo? El dinosaurio no es porno, amigo. No sé, China. Por ahora está en bolas, pero no sé, la mandó a nadie ese dinosaurio y tampoco, por lo que veo, tiene con qué. Es verdad, amigo, me parece que es una dinosauria. Tenés razón, China. A propósito, ¿qué haces de nuevo vos por acá? Ah, bueno, es una larga historia, amigo Gianfranco. Yo le voy a contar. Resulta que a mi tía. Sí. Te quiero yo y tú a mí. Las amistades lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. Germán Alfaro. Franco Rosso. Floppy Malamú. Ah, lo gustó, ponía aquí. Lo putó, Itimei. Producción: Charles Cabo, Nadia Vasallo, Melina Puliani. Itimei, lo putó, Itimei, ponía Itimei, amigo. Basta. Ponga Itimei, lo putó. Y la señorita Itimei. Vamos rápido, 23:07 ya de la noche. Me parece que nos largaron un poquito atrasados, por lo cual vamos a tener que tener por lo menos mínimamente tres minutitos de más, ¿no? Bueno, bienvenidos a Generación Gaga nuevamente. Estoy acompañado, como siempre, por este excelente equipo que reúne al señor Charles Cabo como productor general y coordinación de aire, a Melina Puliani en la producción periodística, a Diego Poggi, que nos opera todos los viernes, el señor Suárez, encargado de las relaciones públicas, Diego Costa, también, que está ahí operando, produciendo. No, la verdad, Diego Costa hace demasiado por que salga al aire este programa. Y hoy, ¿quién está al lado mío? ¿Quién volvió? Y ¡el don... amigo Gianfranco! ¡La China! Sí, Gmail acá. Ah, estoy hablando, Gianfranco. ¿No te das cuenta? ¿Dónde habías estado? Ah, estaba trabajando con Pergolini, amigo. ¿Con Pergolini? Claro. Ah, limpiando la casa. ¿Por qué? ¿A que le sirvientita? Ah, porque tenía virus de gripe aviar. virus de gripe aviar. Claro, entonces como pariente mío toro infectado, entonces fui para no contagiar. A mí me había llegado una versión de que te había sido un tifón que hubo en China donde murieron como 200.000 chinos, que no es nada que se mueran 200.000 chinos, ¿no? Ajá, Franco, siempre tan malo, con la raza superior, la amigo. La verdad, un gusto enorme, pero realmente que estés de nuevo con nosotros, Jim May, estás más delgada, te fuiste pesando 35 kilos. Ah, estamos 29 y medio. 29 kilos, ¿sabes qué, China? Ah, qué hija, Franco. Hoy tenemos un programa bien caliente, más caliente que media sombra de Chavante, diría yo. Ah, contame. Te cuento. Antes que nada, perdóname, Chinita, te voy a leer los saludos que nos llegan a generaciongaga@radiopalermo.com.ar durante la semana. Por ejemplo, gracias amigos, me enteré que volvió Sandy Mantecol. Esa chica sí que es molesta, pero igual me gustaría conocerla. ¿Me pueden dar su mail para agregarla a mis contactos? Gracias y saludos a Gmail. Ah, gracias, amigo. Marcelo de Paterna. Lola, soy Analía y quiero felicitarlos por los excelentes programas que están haciendo. ¿Cuándo se viene la próxima fiesta, Gaga? Avisen, así junto a todas mis amigas y nos vamos para la radio. Besito, Analía. Y ahora la pregunta para mí. Hola, Franco, soy Carlos de Recoleta, como siempre. No, era Pablo el de antes. Y como es de costumbre en mí, tengo una duda existencial. ¿Qué son los juanetes? Espero que me puedas ayudar. Gracias y saludos a todos. Ah, son los que se llaman Juan, pero son más chiquititos. No exactamente, China, no exactamente. Los juanetes son prominencias óseas de gran tamaño que se encuentran en la base de un dedo, en la parte interna o externa del pie, en donde el calzado produce fricción. Los zapatos más grandes o los de piel muy suave le proporcionan alivio. Use zapatos deportivos, sandalias o botas amplias, por lo menos durante una parte del día. Sí, soy el Google. Soy el Google. China, amiga, te voy a contar un poquito qué es lo que vamos a tener. No me conté, Franco, tengo saludo. ¿Tenés saludo, China? Claro que tengo saludo. Cuéntame. Amiga, cuéntame. Cuéntame. Tengo muchos saluditos para los garrapiñeros de 11, para toda la gente, los amiguitos de TLT que están trabajando, para Daniela Antonera, para John, para Francisco, para Luchito, para Fabiana, para Alicia y para Ramiro, que nos están escribiendo. ¿Alicia y Ramiro? Claro. ¿Nos están escribiendo? Y nos están escuchando. Yo también le quiero mandar un beso muy grande a Alicia y Ramiro. ¿Y sabe quién nos acompaña también, China, en el día de hoy? ¿Sabe quién? ¿Usted no nota que hay algo que está delante de sus ojos? Ah, tengo glaucoma últimamente más complicado, Franco. Bueno, adelante de sus ojos hay un personaje muy especial. Un caballero negro de titanes en el ring. Estoy hablando del señor Nelson. Bravo, amigo. Buenas noches, queridos amigos de la teleaudiencia. ¿Qué tal, Nelson? ¿Hace cuánto que te dedicas a esto del catch? ¿Por qué dejaste el catch y ahora...? Hoy murió William Boo. No, ¿cómo murió William Boo? Ah, ¿cómo murió William Boo? ¡Noticia terrible! ¡Asustaron a Boo! ¿Cómo? ¡Claro! ¿Cómo es que murió William Boo? Franco, William Boo murió. Pero ¿quién lo asustó? Pepino el payaso. Ah, no, papá, los Samuel dijo, vení William Boo. Y se asustó. Para mí es bueno. Sí, vino rápido a la China con los chistes. Bueno, les voy a contar un poco qué tenemos en el día de hoy. Vamos a tener, como siempre, las noticias de acá. Vamos a tener el bloque especial hoy dedicado íntegramente a la pornografía argentina. ¡Coge! Y, dado que tenemos este tema del bloque especial, la consigna de hoy es... ¿Qué nombre le pondría a una película porno y por qué, amigo? ¿Qué nombre le pondrías a una película pornográfica, a una película condicionada y por qué? Se llama Conchita. Se llama Conchita, dice nuestro operador. Nelson, ¿vos qué nombre le pondrías a una película pornográfica? Tentáculo baboso. Tentáculo baboso, ¿y por qué? Y tiene que ver con una cuestión de... del Mar del Norte, los viajes que hice. Una cuestión pulpesca. Ya nos vas a contar de qué se trata. ¿Y vos, China, cómo le pondrías una película? Puedo decir palabra, preguntar. Pondría a Frunce de los Ojete Vírgenes. Está buena. Yo la llamaría... No, pero antes, decime, China, ¿por qué le pondrías? No puedo decir por qué. Yo le pondría Anal Destroyer y haría toda una saga, la 1, la 2 y la 3 de Anal Destroyer. ¿Por qué? ¿Quién es Ana, amigo? No. es anal de ano, destroyer de destrucción, una especie de destrucción anal. Sería una especie de... Sí, sería, sí, es un pirado total, tiene razón Mario. Sería una especie de Robocop o de Terminator que en venganza a la muerte de su esposa empieza a romper upites por todos lados. Bueno, vamos a tener también el pastor que vendrá a nuestros estudios a curarnos todos los males, una gran banda presentando sus mejores temas. Vamos a tener también invitados especiales, todos los estrenos de cine, la mejor música pop, rock, nacional e internacional. Así que, cuando quieras, Diego, que estamos todos cachondos. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Alcanzame el diario que voy al baño! Generación Gaga. Noticias. Peligro. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué semana la que tuvimos hoy. En esta semana que pasó, ¿no? En el país. El lunes fue feriado, así que no me importa. El martes fue el gran día. Pasaron más de 30 años y siguen deambulando el cadáver de Perón, obviamente que sin manos, por todo Buenos Aires. Y ahí, como hace más de 30 años también, los muchachos, los compañeros, hicieron de las suyas. Nadie sabe por qué, pero se empezaron a agarrar y a tirar con todo, inclusive con balas de verdad, entre la gente del sindicato de camioneros y la gente de la UOCRA. Todo iba bien, entre comillas. Claro, bien, ¿no? Hasta que una cámara de Canal 13 enfoca a un simpático morocho, algo en pedo y con una panza que parecía una embarazada de 9 meses, tirando con una 9 milímetros a mansalva. Después descubrimos que este simpático gordito era un tal Quirós y que era el chofer del hijo de Hugo Moyano, se hijo de todo de él. Varios medios lo tildaron del pistolero de San Vicente. No será mucho un pistolero, era Billy the Kid, John Wayne, no sé, el llanero solitario. Pero esta bola de caca amorfa no puede llamarse pistolero. Este era un borracho que disparaba, no sé, estaba en pedo y empezó a disparar. Él dice, y su abogado también, que el muchacho lo hizo para intimidar. Pero para intimidar disparás a 90 grados a la pared. ¿Habrá querido intimidar o quiso hacerlo bajando un par de muñecos de la UOCRA? No sé. También el abogado dijo que su cliente disparó porque había sido acuchillado en la panza. Pero en la grabación no se ve la camisa manchada con sangre, ni mucho menos. Es más, parece que lo hubiese agarrado Julián Weich, ¿no? Y la haya lavado él mismo para la propaganda de ALA. No me dispares, yo te veo si la ropa está bien blanca. Gracias, Julián. Por otro lado, en un casino una mujer ganó 35 millones de pesos y algo más en una maquinita que traga monedas de un bingo de Lomas del Mirador y no le quieren pagar. Pobre mina, se llama Verónica Ranía y el dueño del bingo dijo que la maquinita andaba mal. Claro, si no ganas, anda perfecto. Si la pegas, hay que llamar al service. La cuestión es que el dueño del bingo le dijo, bueno, te pago 35 mil pesos nada más. ¿Cerramos? El esposo de la suertuda Verónica, ¿saben qué dijo? ¿Qué? Ni en pedo, ni que me lo mandes a Quirós, acepto eso. Y pide mínimamente el 50% de la ganancia, así que el tema está en manos de la justicia, señoras y señores. Momento, en defensa propia. Sí. Yo soy dueño del casino. Sí. El bingo. Ah, usted. Defensa propia. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gerardo de la Moneda. Gerardo de la Moneda. ¿Y pero por qué tiene esa pata así como de palo? Mire, no me mire la pata, que no me gusta. Bueno, no le miro la pata, Gerardo. Déjeme la pata en paz. Está bien. ¿Cómo fue? ¿Por qué no le pagan a la pobre Verónica? Hable con mi abogado, que es Cuneo Olivarrona. Va a venir enseguida, pero no me mire la pata. Está bien, no le miro la pata, bueno... No jodas con la pata. ¿Esos gatos que están ahí son suyos? Deje la pata. ¿A Pata Villanueva habla? Mire, no me cambie, está buena esa. Está buena esa. Pero digo, esos gatos que están comiendo whiskas, ahí, ¿son de usted? No me mire los gatos. Bueno, perdón. Los gatos y la pata son sagrados, eso es la vieja. Gracias, Gerardo. Y Diego, Lo Redondo, Maradona y de nuevo Maradona. Porque Maradona es sagrado dos veces. ¿Es dos veces? Es consagrado. El club consagrado. Claro. Me he acompañado. Ahí entiendo. China, amigo, ¿quién tenés vos? Ah, resulta que cada vez son más las teens que adoptan el sexo oral. Cada vez son más las teens que adoptan el sexo oral. Ah, claro, y está bien eso. Aquenoso. Tanto pico dulce, tanto chupetín de brea, o sea. Ah, un besito al cabezón. Un besito al cabezón. Amiga, según reciente estudio realizado por la Organización Mundial de la Sexualidad, cada vez son más las jovencitas que ubican a sexo oral como preferencia sexual. Ajá, Franco, ¿qué es sexo oral? Mientras uno se puñetea. ¿Eso es sexo oral? Eso es el sexo oral. Productor, ¿eso es sexo oral? No es eso, ajá, Franco. No, ¿y qué es el sexo oral? Lo que pasa es que no se puede decir Nelson, chupar cosas. ¿Qué es el sexo oral? Oh, si yo te contara. Si vos me contaras. Si yo te contara, tendríamos sexo. Ahora dijo, productor, dijo, chupar conchita, dijo. En las nalgas. ¿Eso dijo? ¿Cómo? Conchita no concepción, se dice acá. En la década de los 90, sabía que la chica prefería sexo anal, Franco. Sí. Esa hegemonía cayó ante la vulgarmente denominada petardo o soplada. ¿Soplarla? La gaita. ¡Chica, vamos! Y convengamos que tiene mucho que ver con la pirotecnia todo también. ¿Por qué, tío? Porque justamente viene del Viejo Oriente todo y la pirotecnia fue creada ahí, así que el petardo viene de ahí. Tenemos la primera chica que hizo sexo oral. Ajá. ¿Cómo fue? Se llama Paris Hilton. Paris Hilton. ¿De qué habla? Paris Hilton. Claro. ¿Y cómo fue? Bueno, amigo, supongo que habrá abierto la boca y se habrá secado a pretendiente. ¿O no? Gerardo, ¿a usted le practicaron sexo oral alguna vez? ¿Me está mirando la pata otra vez? No, perdón. Ah, hablamos otra cosa, entonces. No, sigamos. Bueno, China. Amigo. ¿Quieres que te cuente una noticia? Por favor, te pido. ¿Quieres que te cuente? Bueno, Tritón, el robot que limpia el culo. Se llama Tritón, mide 2 metros, es negro y fisicoculturista. Se trata de un robot creado por las industrias cagada en Japón. Cagada con GH en el medio. Tiene 2 cámaras instaladas en su cabeza que permiten controlar sus movimientos por medio de un complicado sistema de manejo. Por el momento solo se puede ser accionado por los técnicos de la empresa, siendo necesario 29 de ellos para que entre en funciones dicho robot. Esta sería la solución para miles de pintores sin manos que está Tritón por ahí, que deben vivir en la indecencia o verse obligados a rogar a sus conocidos para que le higienicen sus órganos. A robot, lava culo, amigo. Este robot, China, te cuento. Quita caquita. Quita caquita. No solamente limpia el culo, sino que también los técnicos han hecho que hable. Y es por eso que tenemos una comunicación telefónica en directo desde Japón con Tritón, el robot que limpia el culo. Hola, Tritón. Hola. El mejor robot. Tritón, Ole. Ole. Me tiene de Lola. Tritón, ¿qué pasa? Tienes las manos oxidadas. Como que le quedó un maní en las manos. Ole. Convengamos que está hecho para limpiar el culo, no para charlar así. Claro. Bueno. Gracias, Tritón, por la comunicación. Ole. ¡Ay, qué robot de mierda! Debe tener 3 funciones, decir hola. Claro, y dónde está el espadol. Hola, y dónde está el espadol. No, más que eso. Así que, bueno, esta fue la noticia del día de hoy. Estas fueron las noticias gagas.